El sabor de tus labios lo olvido, aunque quiera no puedo. Aunque solo fue una noche ya, yo no te dejo de pensar. Y es sencillo, algo simple, todo lo que quiero. Tropezarme contigo de nuevo. Y si tú quieres, seguimos este juego, porque no se quita la marca de la piel de tu.